viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús amó. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús amó. Los cojos andaban, los ciegos veían, y todos decían: Jesús me salvó. Jesús me salvó, los cojos andaban, los ciegos veían, yo todo.